con esa boquita preciosa. Lástima que seas vanidosa, tan vanidosa y tan vanidosa. Con esa carita tan linda, con esa boquita preciosa. Lástima que seas vanidosa, tan vanidosa, tan vanidosa. Nadie te quiere por vanidosa, por vanidosa.